¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos primero cómo están transitando esta segunda ola de la pandemia, este segundo año desde las organizaciones populares que forman Barrios de Pie. Bueno, la verdad es que estamos, transitando una situación más crítica que el año pasado, en dos aspectos, porque por un lado el aumento del precio de los alimentos ha hecho que haya muchas más familias en situación de pobreza e indigencia. Y por otro lado, porque bueno, los contagios son mucho más extendidos. El año pasado, la verdad es que habíamos tenido poquitos compañeros y compañeras contagiados, y esta vez sí tenemos muchas más familias aisladas que son parte de nuestra organización y que son parte, asumen las tareas de cuidados comunitarios con otras familias, ¿no? Entonces, en esos dos sentidos, la verdad es que la situación está más difícil. ¿Qué pasa con la situación de los alimentos que en general muchas veces consiguen las organizaciones y movimientos para sostener merenderos, comedores? ¿Eso se incrementó este año? ¿Sigue congelado como el año pasado? ¿Cuál es la respuesta del Estado en ese sentido? No se incrementó. Lo que se ha comprometido el Ministerio es entregar en tiempo y forma, cosa que no venía sucediendo. De hecho, estamos en junio y debería haber entregas mensuales de alimentos secos y se han hecho 3 entregas, ¿no?, en 6 meses. Así que, la última movilización que hicimos nos dijeron que se iba a entregar durante mayo, que eso se cumplió, y bueno, esperemos de que ahora en junio, que sería la siguiente entrega, se cumpla y no haya las demoras que venía habiendo. Pero no ha habido un incremento. La verdad es que sí, nosotros necesitamos más cantidad de alimentos, necesitamos también mejores alimentos, y esto no está pasando. Está pasando de manera insuficiente, ¿no? La verdad es que hay mucha burocracia, hay una... Creemos nosotros también que hay una situación de ajuste, efectivamente, con las cuentas públicas. Entonces, en ese sentido, bueno, todas esas demoras burocráticas también hacen de que se ahorren unos pesos, digamos, cada mes. Nos contaban algunos vecinos y vecinas que pudimos entrevistar en las últimas horas que el año pasado, cuando arrancó la pandemia, había más merenderos y comedores por ahí que este 2021, y esto, como contabas vos, sumado al incremento de los alimentos, hace que sea, bueno, una situación más que difícil para muchas familias que o viven al día con trabajos ocasionales, changarines, y que además las restricciones hacen que exista menos posibilidades de trabajo, y que, bueno, se hace cuesta arriba por los dos temas que señalabas: uno, por el incremento de los alimentos, y otro porque existen menos espacios, menos puntos de ollas populares y merenderos. ¿Ustedes lo viven de la misma forma? Sí, lo que nosotros vemos es que hay muchos espacios comunitarios que se cierran porque hay más contagios. Entonces, eso sí está sucediendo, que se tienen que aislar, que aunque se trabaja en burbujas, esto es uno de los elementos que nos está sucediendo, y por ese mismo motivo es que planteamos la necesidad de que se vacune a las trabajadoras y trabajadores que están al frente de esos comedores y merenderos. Porque tiene relación directa con eso. Al haber una mayor extensión de la enfermedad, de los contagios, y que es más virulenta, ¿no? Porque, bueno, hay más cantidad de fallecidos y jóvenes, entonces... Por eso es que decimos que, más allá de que es importante que se haya avanzado con la vacunación de quienes tienen comorbilidades, que, bueno, también es importante que a las trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos que están sin comorbilidades, pero que sí están ahí poniendo el cuerpo para una actividad tan esencial como es dar de comer, es importante que haya vacunas disponibles. No son tanta cantidad. De hecho, hay jurisdicciones donde sí se avanzó, como es la ciudad de Buenos Aires. Pero en la provincia de Buenos Aires, todas las declaraciones del funcionario, por ejemplo, es que no van a avanzar en ese sentido, lo que nos parece un despropósito total. ¿Les han dicho directamente que no van a avanzar en ese sentido? Y hasta ahora han dicho eso. Las declaraciones de los funcionarios de los distintos espacios nos han dicho que en provincia de Buenos Aires no iban a avanzar. Por eso ayer se hizo la movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, se hizo la movilización a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, también planteando que no es una gran cantidad de dosis las que se piden, sino, digamos, en la dimensión de lo que estamos hablando, sino que tiene que ver con un sector específico que está cumpliendo una tarea esencial. ¿Hubo algún tipo de respuesta post movilización de ayer? Mira, hubo algunos llamados vinculados a que van a revisar el tema, bueno, veremos, ¿no? La verdad es que es urgente, digamos, que revisen esa decisión que tomaron. Vuelvo a insistir, hay una orientación desde Nación de que se aborde este sector como sector esencial y estratégico, y que se lo comience a vacunar. Pero bueno, algunas jurisdicciones sí avanzaron, como insisto, fue la Ciudad de Buenos Aires, que sí se empezó a vacunar a quienes están al frente de comedores y merenderos, y la provincia, bueno, está en este posicionamiento que esperemos que revean, que esperemos que la llamamos de ayer, y la movilización los hagan recapacitar, porque no estamos pidiendo ninguna cosa que fuera de una lógica que tiene que ver con cómo mismo el propio decreto presidencial ha planteado que quienes trabajan en comedores y merenderos comunitarios somos esenciales. ¿Qué pasa con la conectividad? También se movilizaron al ENACOM ayer. Sí, bueno, los otros dos temas tienen que ver con lo educativo y la conectividad en general. Respecto al educativo, en el Ministerio de Educación nos plantearon que hay un programa que ya se viene trabajando desde el año pasado, que no nos habían abierto la posibilidad de ingresar, que tiene que ver directamente con el trabajo que nosotros hacemos en el territorio. Así que, bueno, por suerte nos dieron esa información, nos dieron la posibilidad de poder dialogar con el área específica y comenzaremos a mostrar, digamos, a presentar toda esa tarea que ya se viene haciendo para que sea fortalecida. Eso es educación. Y desde ENACOM, bueno, algo similar. También hay programas de llevar la conectividad a los barrios populares, que tampoco era un programa que sí venía siendo vigente, aunque en una dimensión muy pequeña, ¿no? En los dos casos, en lo que hablan de educación, como en esto del ENACOM, tenían una dimensión muy pequeña, o sea, llegó a 12 barrios, 50 proyectos el año pasado, o sea, una cosa muy, muy reducida, pero bueno, si efectivamente hay una decisión y están los recursos para abrir la posibilidad de mejorar la conectividad en los barrios populares y también de extender mucho más el programa básico universal, ¿no? Que es algo que las empresas se resisten a implementar, entonces que si uno llama a su compañía de teléfono, en general da muchas vueltas para poder que uno pueda acceder, digamos, a ese abono, que es un abono muy bajo y que permite tener algunos niveles de conectividad. Bueno, el ENACOM intercede en esto y, bueno, esto tampoco lo sabíamos, así que, bueno, la verdad que fue bastante productiva la movilización de ayer. Lo que nosotros recalcamos es que, en realidad, para estas cosas, nosotros habíamos presentado notas, incluso hubo momentos donde ni siquiera nos recibían las notas. No hace falta que nos movilicemos, ¿no? La verdad, estamos en una situación de pandemia. No deberíamos llegar a este punto para que haya respuestas del Estado. Para quedarse en casa hace falta la garantía de los derechos más elementales, y eso es un poco lo que estuvieron reclamando ayer. Quedamos aquí en la radio, Silvia, dispuestos a seguir dialogando y ver cómo avanza este tema, los temas pendientes de justamente que plantearon ayer en esta movilización. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.